Hoy es jueves 12 de junio de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares? Abrimos el boletín de hoy, Garasi. Concierto de las alumnas y alumnos de iniciación de la Escuela de Música. Así es, ya que las alumnas y alumnos más nobles de la Escuela de Música ofrecían ayer un concierto en el auditorio en el que mostraron lo que les ha dado de sí el curso recién terminado. Hoy comienzan los ensayos del Aquelarre. El Aquelarre, organizado por Lurrícara para la noche de San Juan, arranca con su última fase, en la que se han programado una serie de ensayos. El primero de ellos esta misma tarde a las 6 en el Centro Juvenil. Y esta tarde también exhibición de street dance. Así es, Garasi. Las participantes en el curso de street dance organizado por el área de juventud mostrarán las coreografías aprendidas en el presente curso. Y Lanchotegui celebra esta semana su 30 aniversario. La Asociación Lanchotegui celebra esta semana sus 30 años de trabajo en Berriozar. Para ello han preparado una jornada llena de actos que consistirán en un almuerzo popular, una exposición fotográfica, una comida a base de calderetes, un café tertulia, un espectáculo a cargo de Choriburu y a las 7 música y bailables para todos los públicos. Todo esto mañana viernes, día 13, en los locales de jardinería. A continuación escuchamos las palabras de Koldo Iribarren, educador de Lanchotegui, a su paso por los estudios de esta radio. Pues era, en un principio, era atender un poco a la gente joven de Berriozar, pues que era la que más repercusión podían tener estas consecuencias, ¿no? Y se decidió crear esta asociación para ello. Trabajaron con la juventud, no había ningún programa específico como pueda haber ahora, ¿no? Pues ya era un trabajo de calle, ¿no? Pues en el cual poder recoger a los jóvenes, ¿no? Pues para poder atenderles y poderles preparar, pues para afrontar un poco la situación que tenían encima. Precisamente Lanchotegui también se encuentra en plena campaña de prematriculación, ya que hasta el 20 de junio se pueden inscribir en los talleres de jardinería y mantenimiento básico de edificios. Esta información se puede ampliar en el número de teléfono 948 30 02 36. Inscripciones a cursos municipales hasta el 13 de junio. Las áreas de Cultura, de Deportes, Igualdad, Juventud y Personas Mayores han sacado ya la información de los cursos 2014-2015. Se tratan de las actividades formativas que las áreas mencionadas ofertan a la población y en las que ya se pueden inscribir hasta el próximo 13 de junio. Concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Esta es la 13ª edición de este concurso que promueve el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. El certamen pretende recoger situaciones que reflejen discriminación, conciliación, corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. El plazo de solicitud de los trabajos expira el próximo 20 de junio. Un café tertulia hablará sobre las redes sociales. La Asociación Icariari, dentro de su proyecto de Escuela de Madres y Padres, ha organizado la segunda tertulia café. En esta ocasión será dinamizada por el pedagogo y experto en redes sociales Pablo Robles. La cita será mañana viernes 13 a las 5:30 de la tarde en el Centro Juvenil. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción nos cuenta que de madrugada habrá posibilidad de algún chubasco moderado y tormentoso disperso. Cielos poco nubosos por la tarde, nubes de evolución y probabilidad de chubascos moderados y tormentosos. Vientos flojos variables fijándose de componente norte por la tarde con intervalos moderados. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado ascenso también. Hoy viene buen día. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.